¿Cuán importante es el tema que vamos a conversar a continuación? Porque muchas veces hay algunos trabajadores que dicen, no, yo boleteo, yo trabajo en horarios, pero soy informal. Bueno, vamos a conversar de eso y mucho más durante esta mañana. Y vamos a derribar algunos mitos y vamos a aclarar también algunas dudas y consultas. Está para conversar con nosotros a esta hora de la mañana la directora regional del Instituto de Seguridad Laboral, Marcela Osorio Valenzuela, quien aprovecho a saludar. Directora, ¿qué tal? Muy buenos días. Buen Gracias día. Por visitarnos aquí en Radio Carnaval y hablar un tema muy importante, un sí. tema que hoy en día no se trata, se desconoce y también hay una cierta desinformación por parte de algunos trabajadores, como por ejemplo, ¿qué beneficios tienen? Claro, bueno, desearles... Acomódelo como usted quiera, ¿sí? Directora. Ah, sí, ya. Para que desearles se primero un buen día a todos los oyentes de la Radio Carnaval. Claro, es muy relevante porque hay una desinformación, ¿cierto? Hay un alcance y un cambio de normativa en el año 2019, donde se incorpora la ley 21.133, donde se aumenta el descuento... Uh-huh. de la operación renta a todos los trabajadores que emiten boleta de honorario con la finalidad de que ellos accedan al seguro social y que nosotros como Instituto de Seguridad Laboral velamos por dos. Uno es el seguro de accidente de la ley 16.744 y el segundo es la recaudación de ley sana. Mira, ahí vamos a derribar inmediatamente un mito, porque hay muchos trabajadores honorarios que hoy en día dicen, yo no tengo, por ejemplo, derecho a salud. Si yo, por ejemplo, tengo un accidente de trayecto, no me cubre. En este instante, si tú hiciste operación renta uh-huh. en abril, tú ya tienes emisión de boleta durante más de 5 periodos, ¿no? Correcto. Si tú hiciste la operación renta y eres un trabajador honorario, tú tienes un año de seguridad en el trabajo, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que tú puedes obtener un accidente uh-huh. y vas a tener las prestaciones y los beneficios más bien de las prestaciones clínicas del siniestro. En este instante el Instituto de Seguridad Laboral tiene convenios con el privado y el estatal, la cual pueden acceder a cualquier prestación, pero nuestra prestación más relevante es el hospital militar por la atención oportuna. Entonces, todos esos trabajadores honorarios que en este instante hicieron operación renta tienen beneficios de seguridad de accidente del trayecto, uh-huh. pero además de enfermedades profesionales y el pago de su licencia médica por alguna enfermedad o siniestro que ellos tengan. Licencia médica que sean otorgadas plenamente y como corresponde. Directora, bueno, acá pasa un tema muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, si los trabajadores a honorario desconocen, por ejemplo, si tienen un accidente de trayecto, ¿dónde poder ser atendido para los trabajadores formales, los que hoy en día a lo mejor pertenecen a alguna caja de compensación, a través del ISL también? También se desconoce cuáles son, por ejemplo, en un accidente de trayecto, dónde yo debo recurrir inmediatamente, porque, por ejemplo, los empleadores nunca se encargan de poder entregarle o de poder bajar esa información para sus trabajadores. Sí, qué bueno lo que usted menciona, porque nosotros como organismo administrador del Estado lo que queremos hacer fuerte es la accesibilidad uh-huh. de este seguro, ¿no? Si es que el trabajador tiene acciones de un siniestro o una enfermedad profesional, poder cubrirla. Esta es una población muy vulnerable históricamente y por eso hacemos un llamado a todos los trabajadores honorarios, ¿cierto?, a inscribirse en la página del Instituto de Seguridad Laboral porque ellos tienen un seguro y hay que hacer un trámite de manera presencial en las oficinas del Instituto de Seguridad Laboral, la cual ahí se le hace una breve abogacía de las medidas preventivas, porque uh-huh. fíjese que una de las acciones más relevantes de nuestro rol son las medidas preventivas. Si nosotros tomamos medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo, no vamos a aumentar la tasa de enfermedades laborales. Entonces, la idea es poder cómo instalamos en los trabajadores independientes, que son los honorarios, y en los trabajadores dependientes medidas preventivas. ¿Ya? En este instante, lo que nosotros aseguramos con efectividad es que todos los honorarios de la región de Antofagasta tienen una vinculación uh-huh. con el organismo administrador del Estado solamente por hacer operación renta y ellos tienen un seguro al cual pueden hacer uso. Y eso para nosotros es muy relevante, poder difundirlo, la cartera del trabajo a nivel país, a nivel regional. Lo que está enfocando es el trabajo decente, un énfasis que tenemos con compromisos con la Organización Internacional del Trabajo, pero además un avance, ¿cierto?, de la informalidad en nuestro país. Correcto. Y eso para nosotros es un alcance valorable, y lo que queremos es acercar a todos los trabajadores honorarios de la región, ¿dónde están instalados? Bueno, algunos hacen boleta a empresas privadas, uh-huh, pero también las municipalidades de la región tienen muchos honorarios, los sistemas de salud, el servicio de salud, ¿cierto? Que hay mucha prestación de honorario. Hacemos un llamado a esa población, ¿cierto?, a vincularnos con el Instituto de Seguridad Laboral y nosotros poder generar, ¿cierto?, todas las acciones de medidas preventivas, las clínicas que sí se requieren y las económicas, el pago de sus licencias médicas. Recordar que esta población antes no se podía informar, ya quedaban embarazadas y ellas no recibían sueldo. ¿Por qué? Porque no podían acceder al post y al prenatal, pero ahora se ha derribado esa situación de vulnerabilidad, lo cual es importante que estos trabajadores, esta masa de trabajo que no es menor, es altísima, los trabajadores honorarios, poder informarse de sus seguros que tienen y cómo el país también ha derribado, ¿cierto?, la informalidad y ha aumentado los seguros sociales a esta población. Bueno, y le ha dado también una mayor cantidad de beneficios, seguros, de poder hoy en día también entregarle la tranquilidad, porque muchos de ellos que en su momento boleteaban y hasta el día de hoy siguen boleteando, se encontraban en la nebulosa. ¿Qué poder hacer en caso de sufrir algún accidente, de alguna especie de enfermedad? Hoy en día están cubiertos. Claro. Sí, comentar que esta situación tiene que ver también con un descuento, uh-huh, del 14,5% que se ha ido desarrollando. Correcto. En el tiempo, esto ha ido gradual, pero sin lugar a duda este descuento tiene una seguridad social y que nosotros queremos enfatizar. El país ya va a cumplir 101 años de seguridad social, la cual el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud han ido en aumento en los beneficios de seguridad social y en la cartera del trabajo, la vinculación de esta este acceso a los trabajadores honorarios han ido en una posición de derribar la informalidad, uh-huh, y que todos los trabajadores que tienen, cierto, una función en nuestra región, poder que tengan las acciones preventivas y un seguro de accidente del trayecto y enfermedades profesionales. Tenemos preguntas de nuestros auditores, director, a esta hora de la mañana. Dice, ¿le puede preguntar lo siguiente, por favor? Yo entro a trabajar a las 8:30 de la mañana, pero tengo que ir a dejar a mi señora al trabajo y luego a mis hijos al colegio. ¿El seguro de trayecto me lo cubre? Así es. Les comento que el seguro de accidente tiene se activa cuando uno pone el primer pie de la puerta, uh-huh, de su casa. O sea, uno sale y entra ya asegurado el seguro social. Y los trabajadores tienen una ruta, y esa ruta es que yo pernocto en mi casa, pero yo todos los días tengo un trayecto. Voy a dejar al colegio a mi hija y luego paso a dejar a mi señora y luego yo voy a mi lugar de trabajo. Esa es una ruta de trayecto que es diaria del trabajador, lo cual sí accede el seguro social. Ya, a ver, acá pasa lo siguiente también, directora. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que hoy en día no se atreven a boletear o no se atreven tampoco a hacer declaraciones. Y me lo está consultando un auditor de forma interna y alcancé a escucharla. ¿Por qué? Porque al demostrar estas boletas, inmediatamente sube el registro social de hogar. Entonces, para muchas personas ha sido también una complicación en respecto al tema de boletas, de poder emitir boletas, y que, y yo se lo digo por experiencia propia, porque a mí me pasa específicamente, y acá un auditor también nos encontramos con la misma situación, que comienza a subir de forma paulatina el RSH. como hoy en día todo está en línea. Exacto, todos los sistemas, claro, de la administración del Estado por un enfoque de modernización estamos en línea. Pero mira, hagamos el siguiente ejercicio. En este instante, finalmente, se accede a una apuesta de política pública, ¿cierto?, con el registro social de hogares, pero también tenemos que ir avanzando en la formalidad y la seguridad de los trabajadores, ¿ya? Si bien es cierto, va a subir un poco, y yo creo que ahí voy a tomar la pregunta y la voy a desarrollar, porque si usted me pregunta a mí, no debiese aumentar por la formalización o entregar una información de declaración, ¿ya? Acá lo que queremos es formalizar a los trabajadores, no generar desventajas en los procesos de las distintas asignaciones que hay en los distintos ministerios, ¿cierto? Pero lo más relevante es poder ir acotando los años potencialmente perdidos por un siniestro, uh-huh, o una enfermedad profesional. Entonces, ahí hay que derribar ciertos mitos, pero yo me llevo la pregunta si esto tiene que ver con una disminución de accesos de algunos beneficios. Pero acá, en realidad, lo relevante es poder que estos trabajadores estén asegurados, coticen, ya, porque ahí aumenta la en la posición, uh-huh, de poder ir en ayuda, ya, en acciones de políticas públicas como la ley 16.744. Entonces, por eso hacemos un llamado a no tener miedo a la formalidad, ya. Esto es algo, una situación compleja, nos ha tocado con población migrante, sobre todo, que el primer día no tienen un contrato, pero solo el de la palabra, uh-huh, ¿cierto? Y nosotros, como Instituto de Seguridad Laboral, lo que hacemos es rescatar a este trabajador con un siniestro, poder que el empleador formalice para poder generar todas las prestaciones clínicas y económicas de ese trabajador siniestrado. Claro, la ilegalidad entre el empleador y el trabajador, pero lo que no se quiere dejar de lado es que el empleador y el trabajador tenga el beneficio, claro, ¿no? Esa seguridad social. Y lo que esperamos acá, y por eso yo mencioné las medidas preventivas, porque finalmente hay un descuento, ¿cierto? A lo mejor el trabajador honorario dice, oye, pero yo nunca me enfermo, pero puede ser que en algún momento se enfermen, y esto tiene que ver con una mirada de política pública, de avance a la informalidad y a la accesibilidad universal, ¿cierto?, de un seguro social, que lo tenemos. Nosotros, como organismo administrador del Estado, nos hacemos cargo de esta población, además de los trabajadores dependientes que están adheridos, uh-huh, de las trabajadoras de casa particular y de la pequeña y la mini empresa, ¿no? Entonces, acá tenemos que dar un vuelco como a ese mito de que me van a cruzar información, sino que visualizar que yo tengo una protección social y poder mantenerla dentro de este uso, ¿ya? Si es que yo tengo una enfermedad profesional en este instante, como trabajador honorario, yo tengo un lugar donde ir, un lugar donde me van a atender y además me van a pagar mi licencia médica. Claro, pero acá el trabajador dice, yo no me enfermo nunca, pero ¿qué pasa cuando hay cargas familiares? Mira, ahí no hay, ahí es una situación compleja, claro, porque queda sin sueldo, ya, sin un beneficio, y ustedes saben que cuando uno tiene una enfermedad profesional, el organismo administrador lo que hace es hacerse cargo de esa enfermedad profesional y rehabilitarlo y adecuarlo en su puesto de trabajo hasta que esté en un 100% de esa rehabilitación de esa patología específica, ¿ya? Entonces es muy relevante poder potenciar, ¿cierto?, y fortalecer a estos trabajadores honorarios que primero tienen un beneficio, están asegurados, uh-huh, ¿cierto? Hay un descuento, pero esto tiene un costo-beneficio, ¿no? Entonces el llamado es a que nosotros como Ministerio del Trabajo y en especial el organismo administrador del Estado de la ley 16.744 cumple el énfasis de poder proteger, ¿ya?, y instalar las medidas preventivas, clínicas y económicas si es que se requiere. Directora, ¿cuáles son los requisitos que tiene que cumplir el trabajador para estar cubierto de lo que estamos hablando específicamente? Mira, el trabajador honorario en este instante, si es que hizo operación renta, ya empieza su adherencia el 30 de junio, uh-huh, del 2025 y termina su como beneficio, por decirlo de una manera, el 30 de julio del año 2026. O sea, tiene un plazo de vencimiento de un año. Exacto. Hasta que aparezca de nuevo en abril, claro, la operación renta y nuevamente se le haga el descuento. ¿Y eso se reactiva automáticamente? Automáticamente con el servicio. Aquí hay una vinculación, como usted dijo. El Servicio de Impuestos Internos tiene una base de datos de todos los honorarios de la región, lo cual ellos hacen un llamado y todos esos trabajadores honorarios, solamente por hacer la operación renta, tienen el seguro social de accidentes del trabajo. Ya, o sea, sí o sí tiene que haber hecho su declaración renta, porque hay muchos que dicen, ya, este es el cuarto mes que yo llevo boleteándole a mi empleador. Lamentablemente, tiene que pasar 5 meses. Así es. Y lo otro es muy relevante, que todos estos trabajadores honorarios se puede hacer un vínculo en www.isl.gob.cl, pero hay que hacer un trámite presencial porque los trabajadores tienen que firmar un documento porque hay algunos honorarios que mensualmente pagan su Previred por trabajadores independientes, ¿ya? Pero los honorarios, como hacen operación renta, es una vez al año nomás que le hacen este encuentro, y por eso es tan relevante que esta masa de trabajadores se acerque y haga las consultas. Tenemos una oficina en Antofagasta, en Sucre 311, en Tocopilla, en Aníbal Pinto, en conjunto con el IPS, en Chile Atiende en Tocopilla, y en Calama, en la calle Ramírez, ¿cierto? Cerca de la iglesia, tenemos nuestra sucursal, la cual pueden acceder todas las personas y activar su seguro, porque sí o sí tienen que hacer un trámite de manera presencial. O sea, por ejemplo, para los vecinos de las comunas de, por ejemplo, Baquedano, María Elena, Mejillones, tal, debiesen acercarse a la oficina más cercana, a la comuna más cercana. Sí, ya. Y qué buena pregunta me hiciste, porque en Mejillones hay un tótem del ISL que lo tiene el IPS. Nosotros somos de la misma cartera y tratamos de colaborar en las coberturas donde no tenemos oficina. Nosotros nos aliamos, por ejemplo, en Taltal. Un saludo a la Joanita ya de Taltal, que es la oficina IPS también, de una manera del valor público, ¿cierto? Nos colabora con esta población. En Mejillones también hay una oficina IPS y también hay información que se puede vincular con el Instituto de Seguridad Laboral. Así que la idea es poder acercar, ¿cierto?, a toda nuestra región a la facultad que nosotros tenemos como organismo administrador del Estado y el énfasis que le damos a la población honorario en nuestra región. Bueno, importante la gente que nos escucha en Taltal, la gente que nos escucha en Tocopilla, en Mejillones, en Baqueano, en Sierra Gorda, en gran parte de la región de Antofagasta. Es muy importante que también poder adquirir también esa información. Directora, me llega la siguiente pregunta. Dice Mauri, buenos días. ¿Qué pasa? Mi hija es honorario. Si ella llegase a embarazarse, ¿cuál sería su situación? Ella tiene una normativa y ella puede tener pre y postnatal. Sí, ese es el beneficio. Recuerden que hay una licencia médica de por medio y quien se hace cargo allí, ¿cierto? Es como usted dijo al principio, la caja de compensación el Instituto de Seguridad Laboral. En caso de algún accidente o duda, directora, ¿cuál es la mejor recomendación? ¿Dónde poder acercarse a poder nutrirse también de toda esta información de lo que hemos estado conversando durante esta mañana? Mire, primero, es muy buena su consulta, porque todos los trabajadores que están adheridos al Instituto de Seguridad Laboral se pueden acercar en este instante a cualquier prestador público o privado. Ya tenemos las prestaciones de la Clínica La Portada, las prestaciones de la Mutual de Seguridad, de Asociación Chilena de Seguridad, del Hospital Regional, del Hospital Militar. En la comuna, en la provincia de Antofagasta, hacemos un llamado si existe un accidente grave, ¿cierto? Un accidente traumatológico, una enfermedad profesional musculoesquelética, nuestro prestador estrella es el Hospital Militar. Y ahí agradecer, ¿cierto?, el énfasis que tiene el Hospital Militar con el Instituto de Seguridad Laboral, ya que tiene la oportunidad de calidad de servicio a estos trabajadores que vienen con una enfermedad o que se surgió un siniestro en su trayecto. Bueno, lo importante aquí en Antofagasta, calle Sucre 311, las oficinas de Chile Atiende, y les espera también el Instituto de Seguridad Laboral y en todas las comunas de la región de Antofagasta también, para poder adquirir toda esta información de lo que hemos conversado durante esta mañana con la directora regional del Instituto de Seguridad Laboral, Marcela Osorio Valenzuela, los distintos beneficios a trabajadores a honorarios junto a la ley 21.133 y a la 16.744, de total importancia el día de hoy. Muy relevante, muy importante también esta conversación, y para poder hoy en día formalizar un trabajo que hasta lo mejor hasta hace algún tiempo atrás fue informal. Hoy en día la invitación por parte del ISL es a poder formalizar también todo tipo de empleo, todo tipo de situación, y esto es el llamado también para que los empleadores no se relajen. Ya tiene que llegar a un cierto punto de que hay que formalizar también a nuestros trabajadores. Y ahí quisiera enfatizar que los derechos de los trabajadores no pueden depender del tipo de contrato. Ya hoy los trabajadores a honorario tienen derecho a estar protegidos, y nuestra misión como Instituto de Seguridad Laboral es acompañarlo y a garantizar esta protección, y que ellos se informen y pregunten y no duden acercarse. Correcto. A nosotros. Ya tenemos el énfasis de la modernización del Estado. Si quieren, acérquense a nuestro sitio web www.isl.gob.cl o en la línea de atención 600-440-0040. Bueno, tengo entendido que hay una invitación para hoy día, directora, durante la tarde. Sí, qué bueno que lo menciona y gracias por esta difusión. Hoy tenemos nuestra tercera reunión del Consejo de la Sociedad Civil del Instituto de Seguridad Laboral, así que hacemos un llamado a todos los sindicatos, a todos los gremialistas, a la fuerza laboral, a poder involucrarse en este consejo. Lo que realza es la participación, ¿cierto? Pero con el énfasis laboral. Así que todos los sindicatos, gremios que quieran potenciar este Consejo de la Sociedad Civil del Instituto de Seguridad Laboral, los esperamos en Sucre 311. Vamos a tener una actividad, esta ya ha sido sostenida. ¿Ya? Uno de los pilares del ISL es la participación ciudadana, con el fin de ir involucrando y visibilizando cuál es el rol de nosotros como Instituto de Seguridad Laboral. Así que ya lo sabe, hoy día representante de las organizaciones de la sociedad civil a las 17 horas 5 de la tarde, hoy jueves a partir de las 5 de la tarde en calle Sucre 311, la invitación también para poder participar de esta actividad, esta instancia carácter consultivo. Así donde es. Hoy en día también poder nutrirse, poder recibir esa información y también replicarla en sus distintas organizaciones por lo demás. Muchas queremos gracias. Agradecerle esta hora de la mañana a la directora regional del ISL, el Instituto de Seguridad Laboral, Marcela Osorio Valenzuela, también por hoy en día conversar de los beneficios a trabajadores a honorarios a través de Radio Carnaval. Muchas gracias por el espacio. Como cartera del Ministerio del Trabajo, hacemos un llamado, ¿cierto?, a la formalidad, hacemos un llamado a la pequeña y la mediana empresa a rescatar, ¿cierto?, porque es uno de los grandes movimientos que tenemos en la región, pero instalar la seguridad y salud en el trabajo es un énfasis que debemos priorizar para mantener a nuestra población trabajadora sana. Bueno, y si usted quiere volver a escuchar esta entrevista y otras más, se lo puede hacer a través de nuestra página web, a través de nuestro podcast en radiocarnaval.cl.